Pues con el Put the Finger on You, el segundo tema del For Those About the Rock de los AC/DC, ha dado comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 86. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas la frecuencia de Radio Topo, el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes encontrar por streaming y también nos puedes encontrar en diferido tranquilamente a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo. su día, aquí en Cuerdas de Acero, pues emitimos especiales dedicados al metal italiano, también al metal japonés, al heavy metal latinoamericano, palestino, exacto. Y bueno, para este programa, Alex Irongel, que la tengo ahí al otro lado del cristal, me ha preparado, porque ella es la artífice de todas las canciones, o casi todas, que van a sonar esta noche, pues ha preparado un especial de heavy metal australiano, ¿verdad, Alex? Buenas noches. Así es, buenas noches, Miguel, buenas noches a todos. Pues yo voy aquí con muchísima fuerza y muchísima ilusión, porque como Miguel sabe, pues hacía tiempo que tenía ganas de hacer este programa. Alex, que es una estudiosa del heavy metal internacional, ha puesto su radar ahí en un montón de grupos de Australia. Y bueno, aquí me ha preparado unos cuantos temas, pues que van a sonar pues en el programa de esta noche. Hemos empezado un poco así, un poco de coña, ¿verdad, Alex? Con los AC/DC. Por algo grupo obvio, obviamente, y aparte yo creo que no podía no sonar. Exacto. Sería hacerles muy, muy feo. ¿Qué nos necesitan para su promo? Y bueno, a partir de ahora, pues bueno, van a sonar 10 o 11 bandas, a ver un poco cómo vamos de tiempo, pues australianas, tampoco demasiado conocidas aquí en España, y vamos a empezar el repaso a, pues eso, a varios grupos australianos de heavy metal, pues con un grupo que además yo sé que Alex tiene auténtica debilidad, que son los Lords. Pues mucha debilidad, mucha amistad con ellos, la verdad, y encantada de poder ser un poquito portavoz, hombre, si me quiero nombrar aquí, vamos, un poco portavoz suya en España. Estoy buscando siempre fans y como ya una vez dije aquí en Radio Topo, es que su música no deja absolutamente a nadie. Todos se enamoran, yo aún no he encontrado a nadie quien me dijo, no me gusta, no, la verdad que no. Sí, sí, Lord es un grupo así de heavy metal, así quizá power metalero, ¿verdad? Tienen un poco de todo, sí. Ellos tocaban en principio eso, mucho clásico, mucho power, pero tienen temas tocando, rozando a death metal, sí, también, sí, sí. En uno de sus de hecho era el último disco hace ya años, What Tomorrow Brings, que tienen ahí un tema, es un disco conceptual, es, de hecho está como tengo aquí, Miguel lo ve. Muy chulo, sí. Es una carátula como si fuera DVD, porque la idea es esta, que es una vida de una persona contada como si fuera cine hecho música. Una pasada, la verdad. Y ahí está un momento muy death metalero. Y bueno, aquí lo que vamos a pinchar pertenece al último disco de los Lord, de los australianos, que es un directo, ¿verdad? Sí, salió porque estuvieron, si no me equivoco, el año pasado, hace dos ya, la verdad, últimamente con las fechas voy muy mal, ¿eh? Estuvieron en Proc Power en Estados Unidos. En un festival, ¿no? Con, sí, un muy buena acogida también, y pues eso, sacaron el directo. Y lo que va a sonar es Resurrection. Pues ahí van esta banda de Sydney, que son los Lord. We'll be right back. Esto ha sido Delicatessen Power Metalera, ¿eh? Madre mía, cómo han sonado los lores. Como para no enamorarse. Sí, ahora, sí, sí. Yo creo que cada vez que los pongo me entiendes mejor, ¿verdad? Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, pues nos vamos a ir a Melbourne porque vamos a pinchar un tema. Nos vamos a Melbourne, cambiamos de ciudad y cambiamos de estilo metalero porque vamos a pinchar un tema de una banda de thrash metal que se llama In Malice Wake. Una banda pues que a mí me ha gustado mucho, la verdad, Alex. Cuéntanos un poquito. Sí, es una banda, la verdad, que también atrae bastante. Son muy potentes y, como curiosidad, no quiero hablar mucho porque, claro, dar nombres de los miembros pues creo que es un poco inútil que lo veáis. Prácticamente todas las bandas de las que hablamos tienen Facebook y Bandcamp. Así que no hay ningún problema incluso para descargar discos y hay cosas gratis y hay un montón de promociones. Pero vale, como curiosidad, es un grupo que tocó en uno de los festivales con nuestros Angelus Apátrida. Anda, mira, fíjate. Han coincidido. Sí, sí, sí, sí, muy bien. Y la verdad, para mí era una sorpresa porque yo Angelus me gustan y antes como no descubrí este hecho. Sí, sí. Sí. Pues sí, ya está. Creo que lo que nos falta es escucharlo. Pues vamos a pinchar Endels Possessic, que pertenece, he visto, a su álbum del año 2011, con un título que me encanta, que es The Trasering. Ahí van los In Malice Wake. We'll be right back. bueno, ahí estaban los In Malice Wake, una banda muy a tener en cuenta para los seguidores del thrash metal, ¿eh? Exacto. Rollo ahí muy, muy Testament, quizá. Sí, muy... Sí. Está Creator, me suena, sí, por bueno, allá también, a momentos, también. Vamos, de todo un poco. Sí, sí, de los mejores. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que es una de las canciones que más me han gustado del repertorio que has traído hoy. Y bueno, vamos a pinchar ahora un tema de una banda que no tiene absolutamente nada un que ver con la anterior. Vamos a dar un giro de los que sí, exacto, porque nos vamos a ir al hard rock melódico de White Widow. Sí, un típico hour, vamos. Y también, como curiosidad, es un grupo de Melbourne que es 2008, empezaron en 2008. Uh-huh. Y como curiosidad os digo que 2010, 2011 y 2014 fue disco de año en Grecia. Sí. Y en España también tienen su premio porque de Our Land en 2014 por su álbum Crossfire también han obtenido pues eso del título de disco de año, dentro del estilo, obviamente. Sí, sí, sí. Pues oye, podríamos... Me sorprendió mucho lo de Grecia, ¿sabes? Así encima X años consecutivos casi. Sí, sí, sí. O sea que es una banda ahí muy querida en Grecia, fíjate. Pues exacto. Oye. Exacto. Vamos a pinchar, me comentabas, ¿verdad? Game of Love. Y esto pertenece a su último álbum del año 2016, Silhouette. Ahí va. Estaban White Widow, con esa mezcla entre la or, el hard rock, muy, muy bien ejecutado. y con esta canción ahí alegre. Hombre, para moñas metaleros, que también los hay. No quería decir lo de alegre y moñas, pero bueno. Sonas en Game of Love. Y bueno, seguimos en Melbourne y vamos a volver al thrash metal. Vamos a ponernos serios nuevamente y vamos a pinchar. Vamos a pinchar un tema de Harlot. Sí, y tanto como serios, espera un segundo, porque me gusta mucho cómo se definen ellos en sus redes sociales. Dicen que les gusta la música absolutamente igual como el sexo. Empezar suavecito, despacito, ir cada vez más fuerte y terminar en un estallido. Traducción libre mía, vamos. Míralo, Harlot. Bueno, pues vamos a pinchar First World Solutions. Exacto. Una canción que aparece en su último disco del 2017, Extinction, que además está publicado y visto por Metal Blade Records. Ahí van, los Harlot. Bueno, los Harlot, yo te tengo que decir que soy más de thrash que de ahora, ¿eh? Hombre, yo a rato, yo creo que en general también sí, pero hay momentos ahora en mi vida, muy ahora. Bueno, aquí hemos escuchado este First World Solutions, que en el ritmo me recordaban un poco por momentos a Slayer. A Slayer, sí. Aparte, llama a montar un mosh, Sí. Vamos, yo por poco me pongo aquí entre los micros. Por poco sube aquí a la mesa, se pone como loca. Yo por lo menos estaba echando de menos nuestra amiga Marta del Depeche, que siempre lo revoluciona todo. Sí. Bueno, pues nuevamente vamos a cambiar de estilo. De ciudad, nos vamos a Sydney, vamos a pinchar un tema de una banda de metal gótico sinfónico que son Carmeria. Carmeria, exacto. Aquí, por ejemplo, mucha colaboración también. Tenemos aquí una sombra de Lord, porque en algunos videoclips suyos, pues eso, el productor es Lord Tim, de Lord, el vocalista de Lord, quien es alma mater de los Dominus Records, una empresa bastante dinámica ahí en Australia, y que de hecho hay muchos grupos de esos que presentamos hoy que por algún lado o por otro pues eso colaboran con Lord Tim. Bueno, pues vamos a pinchar concretamente Solaris. Además, bueno, yo aquí tenía apuntado que de Carmeria, que es una banda muy joven que se formó en el año 2012 y curiosamente solo tiene un EP del Awakening año 2013 y luego dos singles. Siendo este Solaris que comentamos, que es la que va a sonar, pues el último de sus grabaciones, que fue publicada pues en el año 2017. Vamos a escuchar Solaris, esto es Carmeria. A shadow on the wind, seduced by death in love's disguise, and a beggar's guide to sin. Where are the lights, holy and bright? Why does the joker shed his tears? The tattered fragments from the sky embracing a whirlwind. The winter is gone, like no need to feel so lost, my dear. I'll show you the way through hope and dismay. Let me lead you right where you belong. A fallen star to wield a dynasty, like a candle burnt anew. They say the strength in what you seek, but I'm yet to see that proved. Where have you gone? It's been far too long. Why did you leave me stranded here? A darkness lost is no small cost when you deal in light of fear. Winter's come, like out the sun. No need to feel so lost, my dear. I'll show you the way through hope and dismay. Let me lead you right where belong. feel so lost, my dear. I'll show you the way through hope and dismay. Let me lead you right where you belong. Winter is gone, black out the sun. No need to feel so lost, my dear. I'll show you the way. Gran tema este Solaris, ¿eh? de Carmeria. Interesante, yo creo que es una propuesta diferente. Sí, y sí, sí, sí. Tienen su aquel. Bueno, pues como comentábamos ahora fuera de micrófono, es el momento de ponernos un poco en planetarra porque vamos a pinchar un tema de death metal, en este caso death metal progresivo. Por ahí hay alguien que considera, bueno, un poco a los seguidores del death metal como, pues, más o menos como los etarras. Sí, ha salido recién un artículo de un... Perdona, ¿se puede decir gilipollas? Yo creo que ¿verdad? Hombre, yo creo que en este caso sin duda, porque vamos, hace falta ser imbécil. Es que vamos. Hace falta ser imbécil y un desconocimiento absoluto sobre lo que es un movimiento con tantos seguidores, por tantos supuesto. Años y que lo que también tanto. Hemos comentado antes, pues hoy en día cualquier se dice periodista, cualquier se, ¿sabes? Se autodomina periodista y por escribir cuatro líneas no siempre bien escritas. Ya te digo si tiene razón o no, ya es otra historia, pero vamos, muchas cosas podríamos criticar y yo creo que es que simplemente no vale la pena. Pues sí, desde luego. Es que yo la verdad yo ni he leído el artículo. Tampoco lo he leído, porque he leído cuatro anunciados, cuatro sí. comentarios en Twitter y pasé completamente. Es que mi tiempo no tengo tiempo para, ¿sabes?, para perderlo. Pues oye, estas tonterías. Centrémonos aquí en las bandas australianas y como decía, vamos a pinchar una banda que practica un death metal progresivo muy chulo, que son Miasma, una banda de Alice Springs. Y bueno, vamos a pinchar un tema de su primer LP del 2013 que se titulaba Bacteria of This Earth. La canción se titula No Greater Man Cares, ¿verdad? Miasma. Exacto. Imagínate que son tan humildes que se denominan su estilo como metal, tal cual. Ah, pues los que no los conocen sí, ahora sí, sí, van a ver por qué lo digo en plan... sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues ¿los escuchamos o qué? Claro. Venga. We'll be right back. Pues ahí estaba ese fantástico y fenomenal No Greater Man Cares de los Miasma, una canción con una base rítmica acojonante, ahí la batería y el bajo ahí... Me lo has sacado de la boca, mira qué raro, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Madre mía, qué temazo, sí, sí. ¿Qué tal, Alex? Cuando preparabas el programa ahí de las bandas australianas, supongo que, ¿qué tal? He educado un poquito a los vecinos. Lo único es esto que, vale, yo la verdad lo preparo en un portátil, que de hecho últimamente se le ha fastidiado un altavoz y lo estoy escuchando así todo a medio gas. Pero aún así llamó la atención de nuestro querido Dani Ríos, que lo tenemos aquí como siempre, socio silencioso. Pero le ha gustado, porque la verdad es que el batería llama. Sí, sí, sí, y así sí. No otra cosa. Pues la sección rítmica aquí sí que llama la atención. Una pasada, sí, sí. Bueno, pues a continuación vamos a pinchar un tema de un grupo que es, digamos, un proyecto así como paralelo o alternativo de uno de los miembros de LOR, ¿verdad? Cuéntanos. Exacto, es un proyecto de Mark Furtner. Es una cosa muy conceptual porque son las Chronicles de Conan. Es un álbum pues entero eso, hablando de historia de Conan. Salió apenas hace unas semanas, se puede comprar el álbum digital solamente en Bandcamp. From Beyond, se llaman From Beyond Australia, a ver, porque sí, ya que estábamos comentando... Que están los americanos, Están los americanos y creo que tocan... Y creo que hay otro From Beyond, no recuerdo ahora de qué otro país, sí. Sí, pero vamos, que no, eso es un proyecto completamente fuera de momento de sí, concierto, sí, sí. Es un proyecto eso de estudio. ¿Qué les apetecía sacar este disco? Sí, para hacer sus cositas. Exacto, y así ahí se ve sobre todo, está el responsable de la línea vocal, es Lord Tim, también el vocalista de los Lord, pero ahí sobre todo lo que prevalece pues es la guitarra esta fantástica de Mark, que se hace muy presente durante toda la duración del álbum. ¿Y qué va a sonar? Dark Restoration. Pues vamos con ello. We'll be right back. gustaba ese heavy metal así oscuro de los From Beyond, ese proyecto paralelo del guitarrista de los Lord. Bueno, interesante propuesta, la verdad. Sí, la verdad que me ha parecido bastante, bastante interesante, aunque no soy yo muy, muy amante ni de los cómics ni de Conan en sí, pero vamos, como musicalmente, sí. Como muy siempre, bien. De nivel. Bueno, pues vamos a volver al death metal, en este caso melódico, con una banda de Melbourne que son Orpheus Omega. Exacto, poca cosa podemos decir de ellos. Pero vamos, yo creo que es uno de estos que entran, o sea, amor a primera escucha directamente. Los Orpheus Omega es una banda, como decía, de Melbourne, y la canción que va a sonar, que es Sans Memoria, aparece en su álbum del año 2013, Resilution. Ahí con mi inglés, Alex, los títulos tienes que decir tú, ¿eh? Vale. Súper contundente, con un componente épico muy chulo, este Sans Memoria de los Orpheus Omega, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Totalmente de acuerdo estoy. Bueno, pues de Melbourne, veo aquí que nos vamos a ir a Sydney y vamos a pinchar un tema de Oberon, que es una banda de metal sinfónico. Otra vuelta loca, otro giro loco de estos míos. Les encontré, de hecho, a los Oberon casi por casualidad, se puede decir, ¿vale? Porque de las otras bandas, pues, ya tuve alguna idea, pero los Oberon, pues, en algún momento me han aparecido ahí en la lista de YouTube y digo, vamos a ver, mirar qué es. Y creo que es bastante interesante, aparte de que aquí anda un señor que se llama Lachlan Blackwood, que ya lo estábamos escuchando antes con Carmeria, tocando en este caso la batería, pero él es bastante hombre de renacimiento, porque aquí, por ejemplo, toca la guitarra, aparte de eso se dedica a las orquestaciones, a la programación, se ve que es un poco hombre para todo. Y creo que es una persona muy a tener en cuenta, teniendo en cuenta los proyectos que metido. Sí, sí. Pues oye, va a sonar The Bitter Decay, ¿verdad? Exacto. Soy Van Oberon. Sigue sintonizando Radio Topo. Esto es Cuerdas de Acero, el programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana o nos escuchas por streaming. Y aquí estamos emitiendo nuestro programa número 86, un especial heavy metal australiano con canciones y temas y grupos a cargo de esa, como decía antes, estudiosa del heavy metal internacional, que es Alex Irongel. Por favor. Ahí puso, como decía antes, también su radar ahí, sobre las bandas australianas, y ha preparado aquí pues una selección muy variada. Y hay como para dos o tres programas más. Ya me comentabas ya que hay un montón que de no grupos, piensa la gente que hay solo esto, ¿sabes? Es que la verdad que yo me volví loca. Sí, sí, buscando y al final... Loca, o sea, no, porque tengo tantos grupos que me... Hay tantos grupos que me gustan que simplemente, pues eso, para mirar, meter en un programa de una hora, que normalmente nos pasamos siempre un poco, sí. Pero digamos, lo que nos aquí permiten es una hora. Y para meter la mayoría de temas posibles y estilos posibles, pues muchísimas veces, la verdad, mi elección no es tanto el mejor tema del grupo, sino es el más corto. Que es lo que pasa en la radio, exacto. Sí, las apreturas que siempre decimos de la radio en directo. Bueno, pues volvemos al power metal, ¿verdad, Alex? Con una canción de una banda que se llama Taberaz, que además he visto que son de Tasmania, de una ciudad que se llama Hobart. Cuéntanos algo. Exacto, son bastante amigos de Lord también, por lo cual otra vez digo, otra conexión viene aquí. Y como curiosidad, pues es una banda a la que en su día eligió Lemmy para abrir uno de sus conciertos. ¿Ah, sí? Fíjate. Sí, o sea, como ellos dicen en su biografía, nos señaló con el dedo. O sea, era precisamente por petición expresa de Lemmy. Pues eso tiene mérito, ¿eh? Yo creo que bastante. Pues lo que va a sonar es Tail of a Storm. Y esta canción pertenece al último disco de Taberaz del año 2007, que se titula Sinners Lament. Ahí van, Taberaz. vamos encarando ya la recta final del programa. Quedan dos temas y tengo entendido, Alex, que ahora vamos a hablar de unos piratas de Brisbane, ¿verdad? Sí, sí. Yo esta vez rompí mis propias reglas. Vale, teniendo en cuenta que eso va a ser penúltimo tema, pero yo normalmente estaba eligiendo siempre el setlist un poco en plan sabiendo que ya es hora para irse a dormir y tal. Pues no, esta vez como no me apetecía... Como me apetece y como hemos hablado que hoy vamos a celebrar un poco el programa en nuestro bal favorito que es el de Pech, pues aquí voy a poneros eso, piratas, birra y mucha fiesta, vamos. Es un grupo de Brisbane, son un poco en plan, yo qué sé, el primer grupo que me viene a la mente al escucharlos son los Alestorm, sí. Conforme he dicho, mucha fiesta, mucha broma. Los vídeos no tienen desperdicio, obviamente. Ahí en, pues, imaginaos toda la primera fila en un concierto bebiendo cerveza de una bota, por ejemplo. Vamos, es que se pasan absolutamente de fiesteros. Además, pues es un grupo que tiene nombre de cerveza total, el Lagerstein. El Lagerstein, ¿no? Y los nombres de los miembros, no voy a leer porque creo que son 7 en total. Uh-huh. Y tienen los nombres que vamos, no son para reírse. Vamos, hay nada de yo qué sé, Dylan McDermott. No, aquí todos tienen capitán no sé qué, el pirata más fiera del Caribe y... Todo así en este plan. Pues vamos con Lagerstein y esto que va a sonar es Land of Bundy. We sail through the sky. pues canción fiestera, canción animadísima para casi acabar el programa, ¿eh, Alex? Exacto, qué pena, ¿eh? Como siempre ha pasado en un abrir y cerrar los ojos, sí, vamos, sí. Que no me lo puedo creer. Bueno, pues oye, Alex, gracias por haberme acompañado otra vez aquí en la madriguera de Radio Topo. Gracias a ti por invitarme, como siempre. Seguimos pensando y ideando nuevos especiales para próximamente. Ya tenemos por ahí alguno medio... Sí, algunas cosas. Algunas cosas pensadas. Sé, podemos ir también un poco avisando de algunos cambios después de vacaciones, sí, sí. Quizás. Eso lo digo para que estén atentos todos. Poco a poco iremos comunicando si hay algunos cambios que están por ahí un poco pensados y planificados. Sí. Bueno, pues hemos empezado el programa esta noche con AC/DC y yo creo que sería el momento de finalizarlo quizá con sus hermanos pobres, con uno de mis grupos favoritos, que son los Roustatou. Aquí he elegido además uno de sus grandes clásicos, su Nice Boys, una canción que versioneó los Guns N' Roses y que aparecía en su debut homónimo del 78, ese álbum producido por Albert Productions. Y con los Nice Boys, Alex, pues nos vamos a despedirnos. Hasta muy pues bien. Lo que has dicho de hermanos pobres, pues yo siempre digo que esos dos grupos precisamente, AC/DC y Roustatou, yo creo que es un poco plan de karma. O sea, hay que estar en un sitio adecuado, en el momento adecuado, porque si no, igual hubiera podido ser al revés. Al revés. Eso sí que es verdad, porque son dos grupazos con musicazos. Los AC/DC, por la razón que sea, pues la verdad es que lo petaron. Los Roustatou, pues bueno, ahí... Como muchos grupos, yo creo, pues eso, estuvieron en sitio adecuado, sí, en el momento adecuado y con gente adecuada también. Exacto. Pues bueno, con el Nice Boys finaliza el programa número 86 de Cuerdas de Acero y yo emplazo pues, a la audiencia hasta la próxima edición, que será el próximo miércoles.